y vamos a tener la voz también de aquí de Xochicuautla, el compañero Adalberto Ramírez. Buenas tardes a todas las organizaciones, hermanas y hermanos. Quiero decirles lo que pasó el lunes, en donde el gobierno del Estado de México, juntamente con el personal de la empresa, vinieron a demoler la casa de nuestro compañero delegado municipal Armando García Salazar. Quiero que ustedes divulguen lo que está sucediendo aquí en la comunidad de San Francisco de Chicoautla, en donde nos están imponiendo un proyecto carretero, en donde Reforma Agraria y todas las instituciones, ustedes están viendo el desastre de varios árboles que fueron cortados. Entonces también, como nosotros hemos ganado muchos amparos, en donde la última habla de la suspensión definitiva, por lo cual nada tenían que hacer estos señores de la empresa, del gobierno, porque Xochicuautla ha dicho que no al proyecto, porque aquí, acá arriba, se encuentra el bosque Otomé Mexica, en donde es fábrica de agua, en donde mantiene la Ciudad de México y la ciudad de Toluca y varios municipios circunvecinos. Y poco jamás, gracias compañeros.